Mira, pues es que es muy diferente, por ejemplo, Tucson está dividido, la calle 22 es la que dicen, o sea, de ahí para de la 22 para arriba ya es como norte de Tucson, y de la 22 para abajo ya es el sur de Tucson. El sur de Tucson es donde están la mayoría de los mexicanos y es donde hay una diferente economía también. O sea, es una diferente economía, es decir, que también hay como mercaditos y la comida mexicana y es una economía que se mueve un poquito diferente. En el sur de Tucson es también donde, como te dije, está la estación de migración, está también hay mucha policía y otra cosa que también hay que está impactando mucho a la comunidad en el sur de Tucson son esas cosas que le llaman payday loans, que son, viene, por ejemplo, si una persona no tiene dinero, va y pide un préstamo, ¿no? Pero esos préstamos son a un interés muy alto y la comunidad, por lo general, sigue tratando de pagar ese préstamo por mucho tiempo. También en el sur de Tucson hay muchas licorerías, hay un exceso de licorerías, hay un exceso de, bueno. También, ya cuando hablamos de las dinámicas fronterizas del sur de Tucson, es donde se mira más contrabando de drogas, que se mira más migrantes, y por lo mismo, porque está, no es necesariamente una ciudad fronteriza, pero sí tiene muchas dinámicas fronterizas. La militarización en el sur de Tucson es muy similar a la que está en la frontera. También se ha visto mucho, como te había comentado antes, mucho racial profiling o racismo por el color de la piel de la patrulla fronteriza de la y también de los policías. Entonces, más o menos, la dinámica fronteriza es muy similar en el sur de Tucson, aunque no necesariamente sea una región fronteriza. Pues muchas gracias y pues espero tu llamada y qué bueno que te está haciendo esa clase de trabajo. Bueno, te llamo un ratito, ve. Sí, no. Ahorita, espera un tantitito, ve. Bueno, pues ya nos desconectamos un poco de acá, Flujos Migrate, y vamos a continuar con la transmisión que ahora va a ir a manos de Radio Diáspora allá en Atlanta, Georgia. Así que, pues, la próxima hora va a estar a cargo de Radio Diáspora. Recuerden que están escuchando esta acción radialista antirracista. Y pues van a estar alrededor de 12 colectivos transmitiendo en vivo directamente desde sus lugares. Nos estamos conectando a través del internet y pues los compas que están participando en esta transmisión son gente que nos reunimos en Detroit a través de la conferencia de medios aliados. Y pues este es un esfuerzo que estamos haciendo por primera vez conectándonos. Y vamos a estar conectando, como les digo, con toda esta gente que va a estar haciendo sus transmisiones desde sus lugares, pues hablando sobre las políticas racistas que estamos sufriendo en nuestras comunidades. Y bueno, pues vamos a estar transmitiendo todo el día estas todas estas transmisiones. Y pues bueno, vámonos a continuar por aquí un poquito en lo que están listas las compas de Radio Diáspora. Y vámonos con un poquito más de música en lo que conectamos aquí. Recuerden, Medios Caminantes, Fronteras Derrumbando es lo que están escuchando. Y lo que estuvimos escuchando fue un enlace directo desde Tucson, Arizona, ahí dando un poquito el contexto de lo que pasa en las comunidades inmigrantes allá y de todas estas políticas racistas. Recuerden, Medios Caminantes, Fronteras Derrumbando, vámonos con un poco de música en lo que se conectan las compas de Radio Diáspora desde allá, desde desde Atlanta. Ellas van a estar transmitiendo desde allá, así que bueno, vámonos con esto y regresamos. This is about how we just come up, we don't stop. It doesn't matter if there's these imaginary lines. We keep on coming, it means nothing. It's irrelevant. Uncle Sam, you can't kill us although you tried. We're not complacent anymore. You belong to dark ways, dark ways, dark ways, dark ways. Your big fence, it won't stop us, it never could. These on our borders never were. Those belong to NAFTA, NAFTA, NAFTA, NAFTA. We run in packs, see beyond parameters set. They try to step back, but we get back and don't fret. Get back on track. On city, city streets, boulevards or avenues. The avenue of modus operandi. To pitter patter through the shadows to avoid systematic strangling. Angling at a position to pounce and make next week. They try to track us, detract us from reaching on next week. But we're leaders of the pack. Some of us pack heat and bite with bullets. We graduate and maintain. We're not foolish. We adapt. We're mountainous to all out in this urban terrain. It's doubting us, but through the cloudiness, we maintain in the rain. Or hailstorm, we trail form our own path created. And keep our dark coats despite the pale on some of info masquerading. Until we're liberated. You can't kill us, although we try. Uncle Sam, you can't kill us, although you try. We're not complacent anymore. You belong to dark ways, dark ways, dark ways, dark ways. Your big fence, it won't stop us, it never could. These on our borders never were. Those belong to NAFTA, NAFTA, NAFTA, NAFTA. All ribs, coat homely. Always running like a hungry coyote. Solution searching like a hungry coyote. Solution searching, cause life is never perfect. Always on the move like a Porsche steak merchant. Wait, we got it. Nezahualcoyo, modern version. We got Mexico, the coyote suit, another feathered serpent. But now we city working, campesinos were stolen. Far from days of old days, my city lights emotions. Inoculated by their potions, radio wave poison. Now they tracking me, just to study my strategies. But lack the free spirit to ever see my mastery. Too indebted to they serpent and jet. Deliver pierce the chest, it's been 4 days thirsty. Now I see our seeds, and they follow and they lead. Yo, it hurts me. I got bullies should be merging like skeletons in the White House closet lurking. Uncle Sam, you can't kill us although you try. We're not complacent anymore. You belong to dark ways, dark ways, dark ways, dark ways. Your big fence, it won't stop us, it never could. These on our borders never were. Those belong to NAFTA, NAFTA, NAFTA. This is not activism, this is subtractivism. Trying to subtract the isms and subtract the prisons. We don't need to be shackled in them. We should have to adapt to these sad conditions. We should expand our vision, detract from the system. No dependency on police for peace with their IMP. Bullets released, we're deceased on the streets. With our bodies seeping iron crimson. The war drums are banging away, listen, you can hear them. While we're playing the game, COINTEL invented. But we can't just play the victim, can't play the snitch that tips us. If I could, my people, I'd equip them with the apparatus to make our status shine and glisten. But it's not about status, it's about just living and giving to our community what we should be giving. Me, just trying to be an attractor with the feet right and practice active living. Meditate, elevate, envision spiritualism that's intertwined with knowledge and wisdom. Through these words I speak, I hope I have something to give them. Let's get the whole turkey, not just the trimmings. No thanks, cause nothing was given. This is now the free range. Deny the deranged chemicals living conditions. Deny the deranged chemicals living conditions. Uncle Sam. You can't kill us, although you tried. We're not complacent, never were. You belong to dark ways, dark ways, dark ways, dark ways. Your big fence, it won't stop us, it never could. These on our borders never were. Those belong to NAFTA. CAPTA, NAFTA, CAPTA. Coming up upon the scene with my team, so they try to intervene. They say we're uncivilized, but really that's the cops. They're taking shots at my peeps on the block. If not aiming guns, Billy Cook to the cut. We are screaming, the media says what? The type of abusing we must take a stand to when the man make a plan, take back land they ran through. CIA ships crack our communities, attacked by our land, about to keep us back like that. Sleep at night, use a gun for the war, call it the brown invasion. But this is my nation. Spatial game, transform paintings and do breath. In our hearts and minds together, we rep to get women, children, and men to work as one. What was ours, we'll take back. That's important. Anyway, we'll sound like the sun to move forth. There's one, no hatred. We're doing this with love. No time for sleep. We're in this deep. Rather die on my feet than live on ease. You know me. The people go off. We smash it and trash it. Down for my focus, up to the casket. Bring the noise. Don't fall for decoys. Just bring it. All my people, sing it. We can fight. You can too. We can fight. You can too. We can fight. You can do. Kids in the cribs are pissed at the big man. Dividing us up, putting borders on our land. I'm indigenous to this land, yes I am. Immigrant whites need to realize the facts. 1492 is just a little bit longer. They've been terrorizing us with their smallpox and hunger. Churchill, Abu, Jamal, and my mom know. It's about time to get the fight on. Next to me at all times, my ancestors shine. Our broken bones are cornerstones to the economy. That's why 1070 was low ahead of me. A POP's in bed, cause he's scared of me. I always say hello when I meet a modest fellow. Doesn't matter if his skin is white, red, black, or yellow. If our ancestors were dicks with immigration, pilgrims would be homeless. Let's make it. So they owe us. What's all the fuss if you're not indigenous? Just shut the fuck up. Get your homeboy. Kill the noise and just bring it. I'm a piece of thing. We can fight. You can too. We can fight. You can too. We can fight. You can too. We can fight. You can too. All my people. You don't give money to the bums on the corner with a sign bleeding from their gums. Talking about you don't support a crackhead. What you think happens to the money from your taxes? The government's the addict with $1 billion a week. Kill brown people, have it. And even if you ain't on the front line, when Master yell crunch time, you right back at it. Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. 3 out of 12 months, your salary pay for that madness. Man, that's sadness. What's left? Get a big ass plasma to see where they made Dan Rather point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that. Yeah. Welcome to the United States, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the drill. Come on now. Smoking mirrors. The state of Arizona has signed a new law, SB 1070. The bill has been called everything from mean-spirited to discriminatory and racist. It passed both houses of the state legislature, and Governor Jan Brewer signed it on Friday, April 23, 2010. Radio Diaspora investigates. This new law, whose specific target is undocumented immigrants, forbids authorities from releasing anyone found guilty until the full sentence is served, forces them to pay court costs and an additional fine of at least $500 for the first offense and $1,000 for a second or subsequent conviction. Any second violation of the law would be reclassified as a felony. The new legislation is also a concern because it will generate unprecedented racial profiling that will as well impact legal foreign workers, legal residents, tourists, and even U.S. citizens whose physical appearance might fit the sketch or seem suspicious for local law enforcement. Racial justice within the immigrant rights movement has not always been a popular discussion topic. Due to varied socialization processes, mostly guided by white supremacy and Western standards around race, privilege, and class. For many immigrant rights organizations, the concept of race and gender have been consciously excluded in order to appease decision makers and mainstream America, creating many times deeper racial divisions between African Americans, Latinos and Latinas, Arab Americans, and other groups. Radio Diaspora talks to several community leaders and activists that have been using racial justice and human rights framework to address issues that migrants and their families face in the United States. The conditions that they face and the contradictions of many of the bills, the response from immigrant rights leaders, as well as a phase that is now emerging in the immigrant rights movement. First, we talked to Arnoldo Garcia. Arnoldo is the program director of the Immigrant Justice and Rights Program at the National Network for Immigrant and Refugee Rights and heads up Hurricane, the Human Rights Immigrant Community Action Network. Arnoldo is also a longtime cultural worker and musician. He explains the context that is included in SB 1070. There has been a demographic revolution in our country, and people of color, African Americans, Latinos of different nationalities and colors, ethnicities, indigenous people, Asian Pacific Islanders, we've reached a certain amount of community presence in the country, and that has rocked how the U.S. sees itself, and especially how white people see themselves. The second thing is that there's been some really ongoing restructuring of the economy, restructuring of social and political compacts that have been made on the back of immigration issues. And they're really targeting the rights and undermining the rights of people of color, particularly, right? And that has taken a big blow, you know, on the civil rights revolution from the 60s and the 70s and 80s that have carried us this far. And then the third one is more the neoliberal or Reaganomics revolution that continues. In other words, that the free trade agreements, different types of free trade policies in the U.S. and abroad continue displacing communities and forcing people to leave their countries, in many cases, having come to the U.S. or other northern countries. So if you put SB 1070 in that context, it becomes really a fight for racial justice. It also becomes a fight for human rights, and also becomes a fight for linking communities across borders so that we know that it's not just affecting Arizona or U.S. communities, but that this is how they're integrating the newcomers, that the SB 1070 is a racial integration law of sorts, and that we are not in agreement. That's how we want to be integrated in the country. We want to be integrated on the basis of racial justice and human rights. In other words, that our differences have to be a strategic act. In other words, to be different in this country is a strategic act. In other words, I want Mexicans to be Mexicans, Purépechas to be Purépechas, African Americans to be African Americans, right, and fight on that basis for justice. And then that becomes really important for our fight back about how we understand SB 1070 and what's at stake for all our community. According to Carlos Marendez, an honored award winner for his work for human rights and justice for farm workers on the border of El Paso, Texas, this new law is just a legal acknowledgement to what has been already occurring in Arizona and other states. Furthermore, he shares, more states might already have plans of implementing laws such as SB 1070. the approval of this bill only was a measure to legalize what is now going on in Arizona. We have heard the terrible news about Sheriff Joe Arpaio in Phoenix trying to execute, you know, federal legislation in hunting undocumented workers, putting undocumented workers and families in jails, something that is not even under his jurisdiction. The police department of Tucson, Phoenix, and other cities in Arizona have been conducting, you know, functions that are only, you know, under the jurisdiction of the federal government, especially of the Border Patrol. So what we see is that they have approved an anti-immigrant piece of legislation that is only the way to legalize what different law enforcement agencies were already doing in Arizona against immigrants, against their families, and against people of dark skin. Carlos also shares his views around how and why this bill exists and the underlying issues that we need to critically address. But now we see a sharpening of this racist attitude for one very important reason, and it's because we are in the middle of a serious economic crisis. We have a crisis of the system, and somebody has to pay for the crisis, and the state, the corporations, have decided to once again place the burden of the economic crisis in the back of immigrants in this country. We are the ones suffering a deterioration on our wages. We are the ones suffering laid off, high unemployment, and, you know, we are the ones now being forced to work even more for less salary. So, you know, the racism is a lie. We are the ones paying for this economic crisis. And the approval of the legislation in Arizona, the intent of this legislation in Arizona. Ramona Ortega, Chicana activist with the U.S. Human Rights Network in Ciudad Global, is concerned about the framing of SB 1070 as it relates to race and what this could potentially mean for race relations between groups. I think there's a couple of things. I mean, the bottom line is that the location makes it clearly Mexican Latino issue. The key is to inform, equip, and educate ourselves on our histories and our realities as migrants in this society. For Radio Diaspora, this is John V.F. Williams, Comrie. Radio Diaspora, aquí una transmisión súper especial hoy, 29 de julio de 1900, de

¿por qué será que hay una proporción tan grande de activistas que también pertenecen al grupo, digamos, de los gays, de los de las lesbianas y de todos los que saben dentro de otras clasificaciones o orientaciones sexuales que están fuera de lo que se llaman straight? Sí. Entonces, Juan, quisiera que nos orientaras un poquito en, primero, en cómo ha sido tu trayectoria hacia el activismo. Vamos a empezar así. Bueno, para mí, yo creo que siempre tuve esa energía, ese espíritu de pelear por lo que es justo, lo que es correcto en este mundo. Yo me acuerdo que de pequeño, cuando primero aprendí sobre el comunismo y un sistema de gobierno que controla las vidas de las personas y decide cómo se van a distribuir los todas las cosas, y donde uno de verdad tiene muy poco control sobre su propia vida. Yo tenía como 7, 8 años y era algo que me enfurecía. Y yo me acuerdo que a esa edad quería, no sabía qué hacer, pero tenía el interés de involucrarme. Y siempre decía que me iba a ir a China, a protestar en China, pero yo no sabía ni siquiera dónde quedaba China. Y era algo así muy chistoso desde que era pequeño. Y creo que cuando de verdad aprendí sobre comunidades de justicia social y organizadores comunitarios, fue cuando ya estaba a final de la secundaria, porque yo me gradué, no tenía papeles, no sabía qué oportunidades iba a tener para mi futuro, y conocí a un organizador de jóvenes que estaba trabajando en una campaña para acceso a la educación, y bueno, yo quería aprender más sobre eso, porque mi sueño era poder ir a la universidad y continuar mi carrera. Y así fue como empecé a conocer personas que dedicaban sus vidas a la justicia social, y eso me pareció tan inspirador, ver personas con una pasión tan grande por hacer lo correcto, aunque hayan o no hayan recursos, aunque haya o no haya apoyo para esas cosas, son individuos que lo hacen de todo corazón, y vi que hay un gran valor en eso, aunque yo la mayoría de mi vida pensaba que iba a ser científico o ingeniador o algo así, pero aprendí sobre estas comunidades de justicia social y quería ser parte de eso. Ajá. Y entonces, para los radioescuchantes que no saben todavía o no se han escuchado, y eso un poquito, eso sería un poquito, no sé, extraño para un radio escuchante normal de Radio Diáspora, pero para los que no se han enterado todavía de Camino del Sueño, ¿nos puedes explicar un poquito sobre eso y cuál ha sido tu rol en la formación de ese grupo? Sí, bueno, el Camino de los Sueños fue una caminata desde Miami hasta Washington. Empezó el 1 de enero, terminó el 1 de mayo, caminando 15, 18 millas cada día, 6 días a la semana, por 4 meses. Nos demoramos 4 meses en llegar a Washington. Y así, así pudimos unirnos con muchas comunidades, hablar con familias, con trabajadores, con estudiantes que luchan tanto para salir adelante, para dar una oportunidad. Y esa era la idea, de poder unir a las personas que tienen esta causa común, y también para llevar esas historias hasta los legisladores, los representantes que están tomando decisiones por nosotros, sin conocer los individuos que son más afectados por el problema. Ajá. Y bueno, muy bien, gracias, porque yo sé que una de las de los tenientes principales de lo que ustedes están clamando es que haya una ruta a través de ¿A través de qué? De ser buen estudiante, de probarse como buen estudiante. Sí. Sí. Sí, hay un proyecto de ley que se llama el Dream Act, la legislación del sueño, que ha estado desde el 2001 y básicamente le daría la oportunidad a jóvenes que vinieron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que han estado aquí más de 5 años y han demostrado buen carácter y tienen están comprometidos a hacer mínimo 2 años de universidad o 2 años de servicio militar. Le daría a esos jóvenes la oportunidad de quedarse en este país con un estatus temporal para continuar con sus estudios y empezar un proceso hacia la ciudadanía. Perfecto. Bueno, entonces, acercándonos más al tema de hoy, quisiera que nos hablara de cuál ha sido tu trayectoria hacia tu, digamos, abrimiento, porque tú te identificas como hombre gay, según lo que yo entiendo. Sí. Y esa pregunta va a servir como nuestra base para llegar al tema o entrar, penetrar el tema de hoy un poquito más fuerte. Entonces, sí. Si nos podías describir cuál ha sido tu experiencia en cuanto a salir de closet, tu comunidad, tu familia. Sí, bueno, yo me identifico como una persona queer, ¿verdad? No sé cuál sería el término en español, porque, bueno, yo fui criado aquí en los Estados Unidos y creo que también estos términos para la identidad sexual es algo que está evolucionando cada año. Hay más como exploración de cómo definir nuestras identidades y eso cómo aplica a nuestras vidas cada día y nuestras relaciones. Porque cuando yo estaba en la secundaria, no sé cómo se dice en español, pero básicamente salí del closet o afirmé mi identidad cuando tenía 15 años. Pero en ese entonces yo tenía una novia. Estaba en mi segundo año con una novia y nosotros duramos 4 años juntos hasta casi nos casamos. Y entonces lo que yo sabía era que ella era una persona que yo amaba profundamente en mi vida, pero a la misma vez sabía que tenía atracciones a los hombres. Entonces yo durante mi relación con ella hablábamos sobre esas cosas y ella me contaba que ella pues tenía las mismas perspectivas en el mundo y de cómo uno se relaciona con otros individuos y más que todo lo que teníamos en común era cuánto amábamos la belleza en la humanidad y apreciábamos que cada individuo tiene una belleza interna que puede ser apreciada por cualquier persona, no importa el género. Entonces eso fue algo muy radical cuando yo estaba en la secundaria, porque le decía a las personas que yo me identificaba como queer, pero a la misma vez todo el mundo sabía que yo tenía una novia. Pues a esa edad mucha gente no entendía lo que yo decía y se burlaban de mí, pero bueno, eso es lo que soy. Nunca pensé necesitamos apoyarnos los unos a los otros para poder superar esos obstáculos en nuestras vidas. Entonces yo creo que esa realidad de verdad solamente ha creado como solidaridad entre diferentes grupos y especialmente en el movimiento de los derechos de inmigrantes entre los jóvenes. Yo he visto un esfuerzo deliberado para tener esos diálogos de qué son las similaridades entre estas dos luchas y cómo podemos hacer para apoyarnos los unos a los otros. Ahora, al punto de que sea más fácil por la experiencia previa, yo no sé si de verdad es más fácil. Siempre... Bueno, vamos a conectarnos en un segundo con las compas de Radio Diáspora. Sí, estamos aquí en Radio Diáspora. Hola, compas, pues estamos aquí transmitiendo y les estamos escuchando ahora claramente. Si quieren presentar su proyecto y quieren decir qué es lo que están haciendo. Exacto. Entonces, Radio Diáspora es un colectivo de periodistas que también somos activistas, ¿no? Y somos activistas de derechos humanos y somos activistas de... Y formamos este colectivo que se llama Radio Diáspora hace ya 5 años. Y el objetivo de Radio Diáspora es básicamente informar y transmitir las historias y las vivencias de las personas de Latinoamérica y el Caribe, tanto de habla inglés como de habla de español, alrededor de las circunstancias que nos afectan, pues, y cómo vivimos nuestras idiosincrasias y básicamente, así que sean realidades de migración o realidades económicas, de justicia ecológica. Y lo hacemos de una perspectiva que siempre tiene un concepto de género y un concepto de raza. Así que si vamos a hablar, por ejemplo, sobre lo que es SB 1070, siempre vamos a ver el otro ángulo. Lo que está pasando con las mujeres, por ejemplo, y lo que está pasando con comunidades que se identifican como comunidades de minorías étnicas dentro de Latinoamérica, específicamente afrodescendientes, indígenas, pueden ser personas que son de descendencia árabe, etcétera, etcétera. Así que siempre vamos a buscar un ángulo que no se escucha en los medios tanto informales como los medios formales también. Sí, bueno, lo primero es que la idea surge del Allied Media Conference, ¿no? De la conferencia que tomó lugar antes del Foro Social en Detroit. Y porque nos reunimos por primera vez, fuimos congregados por primera vez, un grupo de personas que transmiten y que hacen medios y son o radialistas o hacen medios impresos o de videos con un contexto crítico sobre Latinoamérica y el Caribe y las realidades. Así que la transmisión fue algo orgánico que surge del grupo en relación al SB 1070 y lo vimos como una oportunidad de darle respuesta contundente y una respuesta más amplia que hacerlo desde una sola emisora, pues. Así que pienso que esto es una de las transmisiones de las muchas que vamos a tener en este conjunto y yo espero que se vayan sumando personas y yo espero que sea algo más permanente también. Bueno, nosotros, como somos colectivos, estamos en varias comunidades. Estamos en Atlanta, estamos en Chicago y estamos en Nueva York. Entonces, básicamente, en Atlanta están tratando, ¿no? Están en un periodo de elecciones ahora, pero están tratando de verdad de pasar. Muchas personas que, bueno, no fueron elegidas a las primarias, de las primarias, están tratando de pasar la misma ley que pasó en Arizona. Y los anuncios son horribles porque dicen que ellos son los hombres correctos para hacerlo. Entonces, Georgia es un estado básicamente republicano, ¿no? Así que es uno de estos estados que abarca mucho de las políticas sucias de otros estados, lo ponen, lo forran de una manera muy bonita y lo ponen todos en una sola ley. Entonces, la pelea en Georgia va a ser una pelea muy ardua para proteger los derechos de los migrantes. Georgia tiene varios condados que tienen el 287G, así que eso es una lucha ardua que tenemos ahora mismo. Y básicamente en Nueva York las cosas son un poquito distintas, iguales de corruptas, pero un poquito distintas por su relación geográfica. Y para los radioescuchas, yo sé que varios radioescuchas entienden que el sur de los Estados Unidos, que Arizona es parte del sur de los Estados Unidos también, las políticas son completamente sucias, ¿no? Y es por la historia de la frontera, la historia de la esclavitud, la historia de la militarización de los Estados Unidos y la historia por básicamente el sufragio de las personas en esa área, específicamente las personas de descendencia mexicana, como los afroamericanos. Las luchas en el sur son muy diferentes a las luchas del norte de los Estados Unidos. Bueno, básicamente en Nueva York hoy había una demostración a las 9:30 de la mañana que fue muy bien atendida y la demostración fue básicamente denunciando pues lo que está tomando lugar. Sí, yo creo que es una medida positiva de que no haya pasado ciertos artículos que están dentro de esta ley que es horrible, pero lo que da lástima es que esta ley se está hasta discutiendo. Entonces, que la ley exista nos da es un reflejo de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, yo pienso que ese es el problema más grande que tenemos que abarcar, es por qué esta ley fue permitida en su elaboración desde el principio, pues. Y lo que nos preocupa es, moviéndonos hacia el futuro, qué es lo que va a pasar con muchos otros estados, especialmente en las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Georgia y en Florida. Estas políticas sucias a veces pasan desapercibidos, pero pasan porque los llaman otras cosas. Entonces, eso es algo que nos preocupa y la lucha vamos a seguir con los micrófonos, vamos a seguir con los videos y vamos a seguir que las personas sigan dando testimonio de sus realidades. No, definitivamente, le queremos dar las gracias básicamente a las personas que están dando el apoyo técnico. Sé que con Radio Diáspora fue un apoyo inmenso, y también le queremos dar las gracias a las emisoras que están transmitiéndonos también. Básicamente las emisoras en The Immokalee Workers, la 107.9 FM en Immokalee, Florida, que es Radio Conciencia, la tuya, y también en Woodburn, Oregon, por Radio Movimiento 95.9. Y esto va a ser retransmitido también en Atlanta, Georgia, WRFG 89.3, el sábado de 6 a 7. Pero a todas las personas que nos están escuchando en línea, muchísimas gracias. Por favor, sigan sintonizados, esto continúa, y también apóyennos. Así que si les gusta la transmisión, déjenos saber a ver cómo podemos mejorarla o cómo podemos incluir a sus comunidades también en la próxima.